Nos encontramos en la Plaza Morazán. La Plaza Morazán es una de las plazas icónicas en San Salvador, de los sitios históricos de San Salvador, y se llama Morazán porque es en honor al prócer Morazán, uno de los tantos que ha tenido que ver con la cuestión de la independencia en la época del 1800 y algo. Justo enfrente del Teatro Nacional, uno de los edificios clásicos aquí, que fue renovado y en este momento está pues activo, ¿no? En servicio activo. Y nos encontramos aquí para la inauguración del segundo Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Ya podemos escuchar al fondo todas las pruebas de sonido que están haciendo en la tarima principal. Y pues ya están llegando las instalaciones de escenografía y todos los equipos para comenzar esta fiesta aproximadamente en una hora. Por acá estamos con Saúl Callejas. Saúl, ¿qué está haciendo acá? Bueno, yo estoy siendo parte de la inauguración del segundo Congreso Latinoamericano Viva Cultura Comunitaria que se está desarrollando aquí en el país. Y ¿qué? Soy parte de todo el proceso que estamos organizando para poder registrar y sistematizar lo que es el Congreso, registrar todo el trabajo de intercambio de experiencias, del trabajo que se está haciendo en cada una de las regiones, en cada uno de los lugares, en cada una de las comunidades, más bien de los diferentes territorios de Latinoamérica, Suramérica. Y bueno, hasta ahora ya hemos tenido los pequeños encuentros con algunos compañeros y está siendo de alguna manera muy interesante el saber de cómo se está trabajando a nivel latinoamericano el concepto de cultura viva comunitaria como un enfoque de desarrollo local humano, ¿no? Entonces, estamos acá en San Salvador, en el Centro Histórico de San Salvador, frente al Teatro Nacional, donde va a ser la inauguración ya en algunos momentos. ¿Y para usted qué es la cultura viva comunitaria? Yo creo que son todas las vivencias, o es el conjunto de vivencias y actividades, acciones que realizan las comunidades, la gente, las actividades que les permite desarrollarse como persona e identificarse, ¿no?, en diferentes ámbitos. A nivel rural, toda la gente que hace su trabajo del día a día, ¿no?, y que eso va generando también un desarrollo local, un desarrollo comunitario a base a esas actividades que la gente siente suyas, siente propias, ¿no? Para mí eso es cultura viva. Y viva, ¿por qué? Porque es la gente la que las desarrolla, ¿no? Pues por el momento lo que estamos observando es la típica alfombra que en El Salvador se hace mucho, más que todo para Semana Santa, casi en todos los municipios se hace en representación a lo religioso, más que todo las alfombras van representadas a las iglesias. Las alfombras están básicamente hechas de sal, que la sal está bien molida, de ahí se compra el añil de color y se mezcla la sal con el añil. Se hacen más de quizás unas 100 libras por alfombra, mucho más. Se mezcla con el añil y se le da el color que prefieren, ¿va? Ya de ahí, así se va jugando con la tonalidad y con el dibujo que se ha hecho, ya sea en la calle o en un papel, como lo estamos viendo aquí. ¿Y cuál es el ritual con esta alfombra? El ritual básicamente es hacerla durante todo el día, que la gente lo vea, que lo disfrute, y al final pasa una procesión y la procesión pasa encima de la alfombra hasta que no quede nada. Al patearla no queda nada y solo queda la pura sal. Estamos con Salvador Díaz. Salvador, ¿tú me puedes hacer el favor de contarme qué es lo que están haciendo ustedes acá? Pues lo que todo salvadoreño hace, va a elaborar alfombras manualmente para conmemorar lo que es la cripta de Monseñor Romero. Lo que acostumbramos a hacer, más que todo solo en para Semana Santa y en cualquier tipo de evento. ¿Y con qué material están realizando esa alfombra? Ahorita estamos utilizando lo que es sal y lo que es pintura para teñir la sal y para hacer diferentes tipos de colores para poderle dar los tonos perfectos. Barata la uva, uva gusiti cholotona a dólar, barata la uva a dólar, uva gusiti cholotona a dólar a dólar. Y estamos acá con Víctor Mendoza. Víctor, ¿qué venís a hacer acá al segundo congreso de cultura y vida comunitaria? Ah, bien, vengo por acá y vengo a, otra vez a, pues, a conocer las experiencias que están por aquí y conocer nuevas experiencias de intervención comunitaria y bueno, pues compartir esto allá en México. Y para Víctor, ¿qué es la cultura y vida comunitaria? Pues la cultura y vida comunitaria lo que representa para mí es la posibilidad de que la gente pueda reconocerse en su barrio y pueda tener la posibilidad de dialogar con otras personas fuera y al interior de su barrio, fortalecerse y que además pueda tener como una interlocución con alguna instancia de gobierno y que pueda tener la posibilidad de fortalecerse al interior de su comunidad. Y Víctor, ¿qué mensaje le mandaría a las personas que hacen cultura y comunitaria en toda Latinoamérica y que no están en este momento acá en El Salvador? Bueno, pues que haya una posibilidad de siempre como de establecer un diálogo desde los diferentes contextos en los que vivimos y que tengamos como la posibilidad de intercambiar y aprender de las otras comunidades y que veamos la cultura viva comunitaria como una posibilidad de organizarnos, de hablar, de compartir y que nos permita como para tener mejores referentes para convivir y vivir mejor, ¿no? Barata la uva, uva gocita y cholotona a dólar. Barata la uva a dólar, uva gocita y cholotona a dólar, a dólar. Estamos con Katie. Leonardo. ¿Ustedes me pueden contar qué es lo que ustedes están haciendo acá? Nosotros venimos a representar el municipio de Tonacatepeque, ya que pues es una bonita oportunidad para presentar lo que Tonacatepeque tiene. El primero de noviembre estaríamos celebrando la Calaviusa en Tonacatepeque y nosotros representamos la Calaviusa mexicanamente con catrines, que lo utilizan en México, ya es como un poco más común. Y nosotros estamos haciéndolo acá para que la gente conozca sobre esto. ¿Y para usted qué es la cultura viva comunitaria? Bueno, la cultura viva comunitaria es como una manera de mostrar a las demás personas lo que El Salvador tiene o lo que los municipios de El Salvador tienen. ¿Usted qué mensaje le enviaría a todas las personas de Latinoamérica que lastimosamente no están acá y que están haciendo cultura viva comunitaria? Bueno, pues les invito a que vengan a conocer un poquito de lo que nosotros tenemos acá y pues que no se queden con lo malo que se dice, ¿verdad?, de nuestro país, sino también de las cosas buenas, porque eso es una bonita manera de ver que también se tienen cosas buenas en El Salvador. Y tenemos a un compañero, ¿cómo es que te llamas vos? Jaime. Jaime, ¿vos me puedes contar cómo ha sido este proceso de creación de comunicaciones, de lo que ustedes han venido creando para el Congreso? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Bueno, lo primordial es que partimos de la base de una construcción colectiva y luego pretendíamos como poner en esencia en lo audiovisual la parte de la cultura viva comunitaria y que quede plasmada esa esencia desde la construcción colectiva de las organizaciones populares a nivel de Latinoamérica. ¿Y usted qué mensaje le mandaría a toda la gente de Latinoamérica que hace cultura viva comunitaria y que no vino acá a El Salvador? ¿Qué mensaje le enviaría a usted a esas personas? Bueno, que en primer lugar que sigamos haciendo cultura viva comunitaria y sigamos fortaleciendo las organizaciones populares en nuestros países para el desarrollo de nuestros pueblos a partir de nuestra propia o a partir de nuestra independencia real y nuestra propia determinación. Barata la uva, uva gocita y cholotona a dólar. Barata la uva a dólar, uva gocita y cholotona a dólar, a dólar. Estamos con Cristian. Y Cristian, ¿me puede contar qué es lo que están haciendo acá? Estamos haciendo un mural. Entonces el mural lleva iconografía salvadoreña, pero la idea es que cualquiera que quiera entrar a participar, a pintar, a agregar su mancha, es decir, a tener parte de él en el mural, puede hacerlo. Hay pintura y hay espacio donde todos pueden tener su pedacito en este mural. Es una especie de mural participativo. ¿Y qué es de estos dibujos que están haciendo? ¿Qué es lo que vemos? Yo veo la cara de un señor, unas montañas. ¿Tú me puedes describir un poco de eso? Fíjate que el señor es una iconografía salvadoreña, es Monseñor Romero, se llama. Entonces Fue un salvadoreño que durante la guerra civil de acá, justamente un poco antes, iniciando la guerra civil, había pues muchos problemas sociales. Entonces él siempre alzaba la voz por el pueblo y siempre manifestaba sobre estos problemas, los denunciaba de manera pública. Entonces es un símbolo más que todo de justicia para los salvadoreños. Entonces por eso es tan importante para los salvadoreños. Entonces no importa que alguien no sea católico o no crea en la religión, yo creo que todos los salvadoreños tienen los ideales de Monseñor Romero, los ideales de justicia social, sobre todo la justicia humana. Entonces, y vemos las montañas, que es lo típico de esta tierra, ¿no? Una geografía muy accidentada, y bueno, pues los cielos azules. Entonces, más que todo la geografía y pues la iconografía de Monseñor Romero. El que nos dejó el sagrado cinte, el maíz nativo, no maíz transgénico, porque el transgénico es veneno, es cáncer. Eso es lo que tienen que ustedes saber. Todo lo que se altera tu cuerpo, todo lo que tú comes se integra molecularmente contigo. Y cuando tú lo alteras, alteras esa comida que llega a tu cuerpo, y lo que ya no compagina con tu cuerpo se vuelve la enfermedad, se vuelve tu cuerpo. Saludamos pues al gran espíritu, saludamos al Padre Sol, al Tunati, para que nos siga bendiciendo con su calor. A mucha gente se queja del calor, pero el calor es por tu culpa, por todo el daño que le ha hecho a la madre tierra, por todos los árboles que corta. Se te ha olvidado, para que tú puedas vivir un día necesitas 22 árboles. Somos tan inteligentes, tan civilizados, que cortamos los árboles. El árbol no necesita el oxígeno, es el ser humano el que necesita el oxígeno para poder vivir. Y si tú sigues cortando los árboles, piensa, ¿quién se va a morir primero? Los árboles, si tú necesitas 22 árboles para vivir, ¿cuántos millones o trillones de árboles se necesita la raza humana para poder vivir en este planeta tan un solo día? Tomemos conciencia. Sin el fuego, sin el calor no hay vida, porque todo lo que comes lo tienes que cocinar. Tú comes muerte. Por eso nosotros el 2 de noviembre celebramos el Día de los Difuntos, celebramos esa vida, porque todo lo que el ser humano come está muerto, no está vivo. Por eso nosotros decimos, la muerte sostiene la vida, y por eso al final te reclama y te lleva. Esos son los hechos y estas son las enseñanzas de este rumbo del sol, del fuego sagrado, que es el que te mantiene y sostiene. Ometeu. Tierra sagrada, ahora que me tienes lineada en tu estos pueblos que nos han visitado, estoy saludando. Derrama bendiciones para todos ellos. Que no tengan tropiezos en su caminar. Que las piedras se aparten y que los animales se aparten de ellos. Y que ellos caminen rectamente y que los dioses poderosos los protejan. Así te pido, Padre, este día que me das el agua, que me das la riqueza que yo no tengo. Oh Madre Sagrada. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de saludarte este día. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Espíritu Divino, que creaste tu cielo. Por eso te damos gracias, Señor. Oh bendito sol, oh bendito sol, estamos presentes. Bendita sea la gran generación, bendita sea la generación de que te han visitado, que son los continentes de la tierra. Y que el gran maestro Dios les permita regresar firmemente otra vez a reconciliarse en los brazos de su familia y de su hogar. Muchas gracias. La que hicimos nosotros es un agua pipil porque le estamos dando a la gran naturaleza, le estamos dando gracias por las bendiciones que caen. El Dios Meteo es Dios, entonces nosotros lo saludamos a él, saludamos la naturaleza porque la naturaleza nos da vida, nos da fuerza, da todo lo que cultivamos se cosecha. Aparte de la gran madre tierra que nos da la vida.